FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Explicaciones, piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos que se ponga a la conquista con mayores y medios. Intendente, que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día, esto es Recorte Informativo. Estamos en este momento, son las 9:10, comenzando el programa del día de hoy. Vamos a estar continuando con temas que comenzamos a trabajar en el día de ayer, producto de el trabajo periodístico que realizaran Rubén y Cintia en La Plata, esta convocatoria que se hizo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, a la cual asistieron diferentes organizaciones, por un lado, pero también y fundamentalmente personas de la población que han sufrido y que siguen sufriendo los atropellos de la justicia, los atropellos también de realidades sociales que tienen que ver con la violencia, el femicidio y la desidia por parte del Estado, que cuando toma cartas en el asunto termina culpabilizando a las propias víctimas y encarnizándose una y otra vez con los padecimientos que éstas sufren. Pocos medios había presentes, bueno, justamente el único medio presente era este medio, estaba Recorte Informativo FM Moreno presente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, un hecho que supuestamente serviría para visibilizar esta problemática tan acuciante en el distrito de Moreno, pero también en diversos lugares, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires toda. Bueno, todo esto ha provocado una movilización por parte, una acción, digamos, institucional por parte de la Cámara de Diputados, pero que no ha tenido por lo menos repercusión en los medios. Sabemos que la importancia que tienen los medios en todas estas cuestiones son superlativas. Digo, porque no se trata de acciones concretas que vayan a tener una repercusión en la vida diaria y cotidiana, en las decisiones concretas, políticas, institucionales, puedan llegar a tener estas acciones, porque no tiene un cambio real de ningún tipo, sino que simplemente se trata de hacer trascender una situación que se está dando, como decíamos, de atropello y de violencia. Y cuando los medios no están presentes, esos discursos tienen poca repercusión y poco efecto en la realidad. Sin embargo, bueno, las palabras fueron articuladas, las demandas fueron expresadas y la obligación de todos aquellos que hemos estado presentes, bueno, en mi caso no he estado presente, pero sí el programa, y en este sentido seguiremos difundiendo la palabra de estas mujeres que intentan defenderse de una situación social que las pone como víctimas, que las revictimiza en la institucionalidad y que están siendo olvidadas por el Estado todo. La labor política de la institucionalidad que genera, bueno, justamente este tipo de acciones que poca repercusión real tiene en las situaciones concretas de estas personas. He estado mirando los portales de los diarios nacionales y la verdad no se habla mucho de todo esto, se hablan de otros temas que tienen que ver con Punta del Este, una tragedia en Punta del Este, la cuestión que tiene que ver con Nisman, los tres fiscales, toda esta cuestión con Irán y que por supuesto, y bueno, y las campañas políticas, lo que tiene que ver con el fútbol, lo que tiene que ver con la televisión, lo que tiene que ver por supuesto también con las nuevas alianzas que se dan en lo político, tanto en la oposición como en el oficialismo de cara a las elecciones, pero de la cuestión del atropello de la justicia concretamente a los más desvalidos, a las personas y a las mujeres fundamentalmente que son víctimas de la violencia. De esto yo por lo menos no veo que esté en tapa de ninguno de estos diarios, razón por la cual uno presiente, supone que la tarea de dar difusión a esto es importante. Razón por la cual vamos a estar trabajando esto. Espero que nos acompañen, espero que sigan las alternativas de lo que se vaya dando en este programa, que humildemente hacemos para mantenerlos informados en relación a lo que sucede en territorio, para que, bueno, esto sirva para crear herramientas, para resistir, para luchar, para coordinar, para juntarnos, para unirnos cuando las mayorías están siendo vapuleadas y cuando el atropello institucional se repite una y otra vez sin tener un freno concreto y real. Espero que nos acompañen. Esto es Recorte Informativo. Corte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Seguimos en recorte informativo y bueno, estábamos comentando previamente que íbamos a estar charlando en relación a lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados, que se han acercado para hacer conocer sus historias desgarradoras y de injusticia, ¿no? Y de terrible e indignante injusticia. Madres que luchan y que lucharon por sus hijas y lo siguen haciendo, Julia, Silvia, Adriana, son madres que son víctimas del femicidio, Para que nos comente cómo fue esta convocatoria y lo que sucedió en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, está en comunicación telefónica Cintia Medina, que bueno, que estuvo presente y que realizó algunas de las notas que vamos a estar escuchando. Buen día, Cintia. Bernardo te saluda. Buen día, a ver, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bien. Bueno, ahí realmente fue una jornada muy dolorosa. Es muy difícil escuchar cada uno de los testimonios de las madres que estaban allí contando cómo o la red de trata les sacó a sus hijas, o bien a través de un femicidio no pueden disfrutar de poder estar junto a sus hijas. Es doloroso y al mismo tiempo genera mucha impotencia, porque si bien es cierto que se ha generado un espacio en la Cámara de Diputados, y estoy hablando de la Comisión de Derechos Humanos, que está presidida por la diputada Raberta, también es cierto que las posibles respuestas son muy escasas. Veremos qué surge de esto, veremos si a partir de esta reunión hay algún diputado o diputada que se compromete. Lo cierto es que nosotros cumplimos con esto, de que es de dar a conocer historias que a veces nos parecen tan lejanas, y nosotros siendo de Moreno nos situamos en lo que pasa en nuestro distrito, pero la realidad que nosotros vivimos acá se repite en otros lugares. Allí pudimos escuchar a mujeres y también estuvieron presentes padres, pero en menor medida, de Olavarría, de Lanús, de Tigre, de San Miguel, de Moreno. Y bueno, y yo hace un tiempo atrás nosotros contábamos lo que estaba pasando en Tigre en relación a la cantidad de femicidios que ocurrieron en este último tiempo, pero principalmente que se pueden mostrar y se empiezan a sistematizar a partir de la organización de la comunidad. Se ha conformado una multisectorial que se reúne una vez por semana, entonces allí encuentran las familias un lugar para juntarse, para poder expresar y pensar estrategias de demandarle al Estado, tanto el ámbito municipal, provincial y nacional, políticas que vayan y que combatan lo que es el narcotráfico y la trata de personas, que son los dos hechos fundamentales de los cuales están vinculados los femicidios que nosotros pudimos exponer hace un tiempo atrás, unas semanas, en Tigre. Hay algunos, en la Cámara de Diputados estuvo presente Julia, que es la mamá de Tamara López. Hay bastantes familiares que se concentran en esta multisectorial y organizan las marchas que se dieron, ya se dieron dos en Tigre, pero el caso de Tamara es muy reciente, fue en enero. A ella la encontraron golpeada, tenía 21 años, estaba semienterrada, fue en el partido de Tigre, en General Pacheco, en un barrio muy humilde que es el barrio Las Tunas. Está vinculado, y esto a partir de los testimonios de la familia y de quienes conocían a Tamara, con Dante Pato Cenizo, que supuestamente estaría detenido por una causa de droga y tenencia de armas. Escuchen bien este nombre, porque Dante Pato Cenizo también estaría vinculado con la muerte de Nancy y Micaela Fernández, que eran de la comunidad COM. Es llamativo esto también porque tiene que ver con las redes que se dan y cómo el poder político y policial encubre el narcotráfico, y cómo esta persona también no era la primera vez que atacaba a mujeres y que era responsable de la muerte de ellas. Según algunas fuentes... ¿Este hecho sucedió en Tigre? Discúlpame, Cintia. El de Tamara López sucedió en Tigre, el de Nancy y Micaela también en un barrio cercano a Las Tunas. Uh-huh. Nancy es la mamá de Micaela Fernández. Nancy venía denunciando que Micaela era víctima y murió a partir de ser víctima de una red de trata. Cuando va a la comisaría, Nancy, esto ocurrió a principios de este año, la maltratan, la golpean, y unos días después aparece atada y muerta en su casa, envuelta con una bolsa negra. Estamos hablando de esta magnitud de crímenes y de estos hechos. Solo fue la mamá de Tamara López, Julia, a la Cámara de Diputados a exponer lo que pasó con su hija. Nosotros tenemos el audio, si a ustedes les parece, lo escuchamos. Lo escuchamos. Soy de Tigre, hace 43 años que vivo en Tigre. Es la primera vez que creo que veo hechos de estas características en 40 y tanto de años de convivir en el Tigre, de ir a trabajar, de no haber sido víctima de robos, sí de violencia, que se tapa más si denuncias que tiene que ver con drogas, que tiene que ver con tranzas, en complicidad también con, primero lo que te llega es el COT, que cuando vos querés llamar al 911 no podés entrar, tenés que llamar al 110. ¿Qué es el número? Es el otro número que entra al 911, y que un patrullero que vos lo pedís en un horario determinado por una emergencia y aparece 5 o 6 horas después en tu domicilio, cuando ya prácticamente no podés estar vivo, ¿no? Si no te resguardaste. Donde el COT, y lo acuso formalmente, el Centro de Operaciones Tigre, tiene convivencia y entongue con la delincuencia y la policía de la provincia de Buenos Aires en el Tigre, donde también están a su vez en una escala de mandos que es el municipio, la fiscalía, la policía y el COT. El COT viene si no viene la policía, supuestamente, y la policía viene si la manda la fiscalía, pero a su vez la fiscalía acciona si lo autoriza el municipio. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Tamara denunció en víctima de violencia de género, el que fue una mujer pareja de esta porquería, lo denunció porque fue contra voluntad, no fue relación consentida. El primero en enterarse de que fue denunciado fue él. Y en dos denuncias que hizo jamás le salieron las medidas cautelares, inclusive en la última, que en la última Tamara se juega por la situación de la familia y hace un tema de la fiscalía, en la fiscalía, en la comisaría sexta de drogas, por el hecho de que los Cenizos, los hermanos Cenizos muy renombrados, caen detenidos, que teóricamente están presos, y a raíz y a consecuencia de esto es la situación de inseguridad que vivimos, de la propia inseguridad que te brinda la institución, el distrito, el municipio. Porque hay cosas que, por ejemplo, al razonamiento de cualquier tarado, como nos quieran tomar en Tigre, si a vos te pasa algo, no podés llamar a las cámaras, los medios no ingresan. Si tenés a alguien que pueda cubrirlo con una cámara de foto y que por lo menos esté cubriendo otros hechos, como el periodista Marco Tenario, periodista independiente de Rincón, estuvo cubriendo la nota de la organización de la marcha que íbamos a hacer ese viernes en Tigre Centro, cuando salimos, primero encuentra la camioneta al vidrio roto y después automáticamente algo que estalla, que prende fuego. Son cosas que ya entramos en un terrorismo de Estado, ¿no? De la vieja época, que no se quiere volver. Son cosas que vos decís como familiar de víctima, yo no estoy buscando política, como dijeron por ahí, como lo salen a decir ellos, aunque indirectamente estoy haciendo una política de derechos humanos. Yo estoy buscando justicia. ¿Sí? Mi vida, 42 años, con mis hijas, con mi trabajo, estaba hecha, estaba encaminada. No necesito política ni fama, necesito justicia. Y sí acuso a la parte política porque de medio de ellos y todas las cosas que hicieron, ¿no? Porque en el caso de mi hija, cuando yo me entero por las redes sociales, no me entero por un medio oficial. Cuando yo quise hacer el 17 de enero la denuncia, no me la tomaron porque supuestamente no tenían personal en la Sexta, que es la que me corresponde por jurisdicción, que estaban todos en la calle. Cuando voy el día 23 me toman la denuncia, pido que esa denuncia vaya por Gendarmería y Prefectura, porque no era normal que mi hija no llamara, no volviera. La chica de 21 años, que como todo chico, salía, volvía, no en el marco de más de 8 o 10 horas cuando salían con sus amigos. Tomaron la denuncia y el sábado 24 yo me entero por las redes sociales. Me voy en un remis y allá constato que el cuerpo con el que se ensañaron tan salvajemente, que quiero saber qué hizo, era de mi hija. Recién este viernes que pasó pudimos tener una copia de la causa. No teníamos copia de la causa. Primero estuvo la fiscal Nioso de tratas de personas en San Isidro, con la que primero topé la noche que encontramos el cuerpo de mi hija, porque sin haber reconocido todavía el cuerpo de mi hija, empezó con series de preguntas y de decirme que no vaya a los medios, que no haga marchas, que no lo politice, porque esto iba a ser político. Y cuando fui a reconocer el cuerpo de mi hija, no fui a la morgue, no lo reconocí en el lugar y estuve en el lugar. No me dejaron ir a verlo. Cuando lo reconozco, que me dice vamos a la morgue a reconocer el cuerpo, pensamos San Fernando, Pilar, la morgue. Fuimos a una cochería en la esquina de la comisaría, la cochería del Talar, que tiene trato y contacto con Acción Social de Tigre, con Desarrollo Humano y una cosa así, que es un departamento que maneja Malena Galmarini con los agentes territoriales y todo ese tipo de cosas. Cuando entro por los fondos de la cochería, en un cuarto me presentan el cuerpo de mi hija con las zonas genitales cubiertas de algodón, la cara tapada con las mortajas. Había reconozco, era mi hija. El ocultamiento y la violencia son constantes en lo que está contando Julia, la madre de Tamara López, que luego de su desaparición, la desaparición de Tamara López, finalmente se la encuentra brutalmente asesinada. Y ante los reclamos y las marchas realizadas, se le pedía una y otra vez que no lo politice, con consecuencias concretas y reales a todos aquellos que, como periodistas, que intentaban hacer trascender esta historia. ¿Qué estuviste, Cintia, hablando con Julia? ¿Pudiste hablar con ella? Julia se fue enojada de la reunión. Justamente por esto que acabas de mencionar vos, Julia, a pesar de haber perdido hace 2 meses a su hija, tiene una fuerza para caminar por las calles y gritar que a mí personalmente me conmueve. Se fue enojada porque lo que se hizo en la Cámara de Diputados fue una exposición de historias dramáticas, terribles, en donde cada una de esas mujeres, algunas que perdieron a sus hijas hace 10 años, tal vez 5 años, tienen que volver a revivir eso, y las respuestas son pocas, o yo diría nulas. Por eso digo, no sé qué va a salir de esta reunión, pero bueno, ¿qué es lo que hizo Julia? En un momento se levantó y dice, yo me retiro porque a mí escuchar cada una de estas historias me hace mal. Y yo no vengo porque una de las mamás que estaban ahí decían que, bueno, la única persona que se acercó fue Sergio Massa. Entonces, Julia, con todo esto que ustedes acaban de escuchar y que una persona diga esto, le pareció una falta de respeto. Claro que estas, ¿cómo la podemos calificar? Estas formas de hacer política con algo tan grave y tan doloroso como la muerte de los hijos aparece, y yo que pude participar en una de las marchas que se hizo, se ve como en algunos sectores que son organizaciones Frente para la Victoria, gritan en contra de Massa y tratan de situarlo en una cuestión que tiene que ver con el candidato a presidente del Frente Renovador. Es cierto que hay una utilización de esto. No digo de parte de los familiares, digo de quienes quieren apropiarse de esas marchas. Pero lo cierto también es que la familia es la única manera que tienen de dar a conocer la aberración y al mismo tiempo exigir que la justicia haga lo que corresponde, es marchar, gritar y caminar todos los lugares institucionales que sean posibles. Este cerco mediático que tiene Tigre no es algo que está inventado, es cierto, no había medios nacionales, pero Bernardo, no había medios nacionales ni del Grupo Clarín, ni tampoco del oficialismo, en una marcha con cerca de 400 personas. Cuando te digo que Julia, cuando camina por las calles, te conmueve, porque Julia claramente habla de las responsabilidades políticas del gobernador Scioli y la policía que torturó a Nancy en la comisaría, quien está encargado, o quien es responsable de la bonaerense, estoy hablando de Scioli, y también habla de Sergio Massa. Por eso ella le molesta tanto, y cada vez que alguien intenta utilizar la lucha que ellos vienen llevando adelante, ella se detiene, hace la aclaración y, bueno, podemos escuchar lo que escuchamos hace unos minutos. Pero ella no terminó de estar en esta reunión, tomó la decisión de retirarse y, bueno, seguramente en otra oportunidad podemos hablar con ella más tranquilos. Pero ella es Julia, es una de las familiares de las víctimas de femicidio. En Tigre hubo 39 femicidios contabilizados del 2011 hasta ahora. Y una de las abogadas de la familia es la doctora Gabriela Conder, que nosotros le hemos hecho varias entrevistas por el caso de Yanina González. Así que también en otra oportunidad podremos hablar con Gabriela para saber cómo están las causas en Tigre, y en donde la mayoría se sitúa en la Fiscalía Especializada en Género de Pacheco, que, bueno, eso sería otro apartado para hablar del funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Género, porque sabemos, por ejemplo, lo que pasó con Yanina González. Sí, la especialización, habría que ver qué significa tener una especialización. No sé si es que hay algún tipo de formación especial, si hay algún condicionamiento en el funcionamiento de estas fiscalías. Si la perspectiva de género está dada en la formación del fiscal o está dada por el funcionamiento propio de la fiscalía, que es distinto, o en ambas cosas, ¿no? Digamos, la familia denuncia que son maltratados en cada oportunidad que van a pedir respuestas, en donde se violenta y se trata de culpabilizar nuevamente a las víctimas. Así que no sé cuál es la especialización que tienen en violencia de género, pero es lo mismo y similar lo que está ocurriendo con Yanina González. A partir de la movilización de las familias y de estas marchas que se están dando, bueno, hay un compromiso entre comillas, distinto por parte de quienes son las autoridades de la justicia para tratar de avanzar con la investigación. Hay algo que es puntual, Bernardo, es que este Dante Pato Cenizo, que estaría vinculado con tres crímenes, según informan la familia, porque había sido novio de una de las chicas, la madre había corroborado que era parte de una red de trata y que capturaba chicas. Bueno, lo que quiere hacer la Fiscalía de Género de Pacheco es desvincular los tres casos, es decir, no generar esta vinculación con esta persona que es Dante Pato Cenizo, y que, bueno, la familia claramente tiene testimonios y elementos para decir que es así. Quiero pasar a la otra historia, que es también muy fuerte, porque yo no la conocía, digamos, y fue muy impactante cuando Adriana, que es la mamá de Dana Pecci, contó la historia y dijo lo siguiente. Yo tengo una hija desaparecida en democracia y una nieta apropiada en democracia. Dana Pecci tenía 15 años cuando fue secuestrada por una red de trata por un hombre de 64 años. Esto fue en el 2003, que es secuestrada por primera vez. Es explotada sexualmente, la lleva a un prostíbulo. La madre comienza a buscarla de forma desesperada a Dana. No podía ubicarla a ella. En un momento Dana llama por teléfono y le dice que estaba bien, que no la busque más. Claro que por supuesto a Adriana le parecía raro porque se escuchaban voces de fondo y demás. Dana logra escapar de esta red de trata, de prostitución. Pero el proxeneta seguía buscándola y en 2005 nuevamente secuestrada por el proxeneta. En 2007 la llaman por teléfono a Adriana, una periodista de Olavarría, para decirle que tenía una buena noticia y una mala noticia para contarle. Adriana le dice, estamos hablando que el primer secuestro fue en el 2003, estamos en el 2015. En 2007, cuando lo llaman por teléfono para esta periodista para decirle esto, le dice, bueno, si es de Olavarría, la mala noticia es que mi hija está muerta. Y le dice, la periodista, sí, tu hija está muerta, pero tenés una hija que nació en cautiverio. Dana tuvo una bebé en este lugar en donde la prostituían, la explotaban sexualmente. Cuando se quiso escapar de ese lugar con su hija, la matan, la asesinaron, la golpearon. La nieta de Adriana estaba ahí cuando la quieren sacar con un operativo policial. Todo el lugar estaba electrificado. Tuvieron que hacer un operativo especial para sacarla a la nieta. Encontraron cables pelados con tejidos de Dana en los cables, es decir, que le hacían descargas eléctricas como forma de tortura. El proxeneta es Pedro Rudencino Adorno, que fue efectivo de gendarmería, que tiene fuertes vínculos con el poder político de Olavarría y también con la policía. A partir de todo esto que te estoy contando, esta persona ya mayor estuvo detenido 3 años y falleció. Adriana lo cuenta y nosotros tenemos el audio. Vamos a escuchar el primer audio de Adriana Gordó de Rivas, que es la mamá de Dana, que fue secuestrada en 2003 cuando tenía 15 años. Escuchamos el audio. Fue secuestrada por primera vez en el 2003. Tuvo 3 meses... desaparecida. Yo puse la foto de ella en la televisión, en el canal de cable, también en internet. La policía también estaba buscando. Nunca me imaginé que iba a estar en Olavarría. Nosotros vivíamos en Lomas del Mirador. Me empezó a llamar cuando empezaron a salir las fotos de ella, que se veía ese canal en Olavarría. Me empezó a llamar y a decirme, mamá, no me busques, estoy bien. Pero Ana, decime dónde estás, te voy a buscar. Mamá, no me busques, que estoy bien. Y yo escuchaba que alguien atrás de ella le estaba diciendo lo que me tenía que decir. Así fue, tres veces me llamó. Porque yo seguía insistiendo y no sacaba la foto de ella. Para el Día de la Madre, eso fue desapareció en agosto, para el Día de la Madre, me llama mi amiga de Ramón Mejía y me dice, Adriana, trae ropa que Dana apareció en casa. Yo, ¿cómo trae ropa? Y me dice, sí, pues no te la podés llevar con la ropa que vino. Llevo ropa y estaba con una minifalda negra, de lycra, un top negro en octubre que no hacía calor y unos zapatos con plataforma. No me importó, ella me dijo, venía con pastillas de lexotanil de 6 miligramos en la mano, me dijo que se pudo escapar, ayudada por 3 chicas que estaban ahí junto con ella. Después de una paliza que le dio el proxeneta, y me contó de que iba uno de los hijos del proxeneta, iba con policías amigos a estar con las chicas, que ahí conoció a ese hijo del proxeneta. Yo agarré y le dije, porque yo la veía muy nerviosa, y llegó Dana, le digo, ¿qué? Dice, no, lo que pasa es que me daban, dice, un polvito y me lo tenía que poner en la nariz. Digo, ¿un polvito blanco? Me dice, sí. Yo digo, Dana, eso es la cocaína. Me dice, no sé, yo me volvía loca, dice, y no me acuerdo de nada de lo que hacía. Adriana, la madre de Dana, que bueno, hablaba y comentaba este reencuentro, pero que hay una segunda parte de esta historia, y vamos a ir directamente a escuchar la segunda parte, el segundo audio que tenemos en relación a el relato que hizo Adriana. Yo ni pensé que podía volver a estar en Olavarría, si no lo hubiese ido a buscar yo, aunque hubiese terminado muerta, pero no me importa. Una periodista del Popular de Olavarría me llama por teléfono y me dice, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. Y le digo, si sos de Olavarría ya me imagino cuál es la mala, que mi hija está muerta, ¿no? Dice, pero tenés una nieta, una criatura que nació en cautiverio. Yo ahí dije, volvimos a la época de la dictadura militar. Tuve una nieta, yo teniendo 47 años, nunca me enteré que teniendo 47 años tenía una nieta. Había nacido mi nieta, mi única hija. Y nunca la pude ver, ya que la fiscal de acá, de La Plata, de la UFI número 7, Virginia Bravo, a la cual le deseo lo peor de lo peor, la mandó a enterrar como NN, teniendo en foja 75 del expediente mi nombre y apellido, mi dirección, dado por mi hija. Porque mi hija, cuando se quiso escapar con su bebé, después de haber sido torturada con electricidad, porque eso fue declarado por un policía que entró a la casa donde tenían a mi hija, y la torturaba con electricidad porque había un cable pelado con tejido de mi hija, tejido de piel. Este policía, cuando quiso entrar, le pegó una patada a la puerta, porque tenía electrificadas las puertas y las ventanas. Y ahí estaba mi nieta. Mi nietita vivía ahí, con ese psicópata. Lo terrible es que yo, cuando me entero, vengo acá a La Plata, a la UFI número 7, y me dicen, ay, bueno, qué suerte que vino, dice, así ahora puede ir a reconocer el cuerpo a la morgue de su hija. Digo, ¿después de un año? A mí me agarró desesperación. Mi marido me dice, Adriana, decime qué tenía Dana para que yo la pueda reconocer, porque bueno, yo me casé después, no era el papá de mi hija. Pero no, cuando voy a la morgue de acá no estaba el cuerpo. Entonces, ¿cómo? La fiscal me dice, anda a reconocer el cuerpo de tu hija y después no está el cuerpo en la morgue. El detective habló con la directora de la morgue, que estaba a cargo en ese momento, y se fijaron en los libros, y en el libro figura que un mes después, o sea, en 19 de diciembre del 2007, Esas eran las palabras de Adriana, la madre de Dana. ¿Cómo, Cintia, cómo fue que de este primer reencuentro vuelve a desaparecer Dana? Dana vuelve a desaparecer porque Dana, bueno, producto de la cantidad de drogas que le daban, necesitaba asistencia, le recomiendan desde la psicóloga una internación porque tenía abstinencia. La internan en una institución. En esta institución, bueno, ella, la madre la iba a visitar, digamos, iba y venía, ella tenía que hacer un tratamiento especial ahí, y al mismo tiempo, porque era una manera de cuidarla, porque el proxeneta la seguía buscando, llamaba por teléfono a la casa de Adriana, le decía que era de ella y que iba a volver a estar con él, que era de él y que iba a volver a estar allí, que él se la iba a sacar de nuevo. Entonces era una manera de cuidarla, tenerla ahí. Empieza a ver como algunas reacciones que le parecían extrañas a Adriana, le decía, mirá, la vas a tener que sacar a Dana de acá, te la vas a tener que llevar, no, ni se te ocurra, le decía, acá ella está bien, está digamos, cuidada, afuera, si la tengo afuera es peligroso, bueno. Cosas que le parecían extrañas, pero que no pensaba que iba a ocurrir lo que después más adelante pasó, que una doctora de la institución, cuando va este hombre, Pedro, el proxeneta, a buscarla, aparentemente por los vínculos con la policía y con la justicia que tenía, le entregó a Dana al proxeneta. Bueno, a partir de ahí, después cuando la vio fue cuando tuvo que reconocer el cuerpo y estaba muerta. La verdad que absolutamente totalmente indignante. La institución no solo no compartiendo el trabajo que se está haciendo por parte de la familia, ¿no?, por protegerla, comprendiendo la gravedad de la situación, sino que no sabiendo o no dándole importancia, ¿no es cierto? Y obviamente con la complicidad de las fuerzas de seguridad en esto que vos estabas comentando, que de algún modo esta persona que debía estar denunciada y buscada por la justicia logra entrar en una institución y se apropia, secuestra a la víctima en las narices de la institucionalidad del Estado. Dana le había contado a su madre que al lugar este donde lo prostituían continuamente llegaban policías, que Pedro Fernando Adorno, que usted ahí lo escuchaba en el testimonio de Adriana, iba con muchos policías y eran amigos de justamente el proxeneta. Lo más terrible, Bernardo, de todo esto es que Adriana todavía no puede estar con su hija, con su nieta, perdón, que ahora tiene aproximadamente 8 años, porque la jueza le otorgó la tenencia al hijo del proxeneta, estoy hablando de Fernando Adorno. O sea, su nieta no sabe cuál es su verdadera identidad. Y ella solamente la vio una vez. ¿Está comprobada la paternidad de este delincuente? Es que en realidad no está, lo que dice ella es, nosotros, es mi nieta, tiene que estar conmigo. Imagínate la cantidad de abusos y que ha sido víctima Dana, de los cuales ha sido víctima Dana. Ellos tienen un poder que tiene que ver con el poder político y con el poder de la fuerza de seguridad, que justamente no permite que avance en el derecho que tiene esta abuela de estar con su nieta. Por eso te digo que es tan atroz que Adriana va a contar esto a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con nombre y apellido de quién fue la jueza que le niega el derecho a estar con su nieta, y nadie en ningún momento manifestó, bueno, nosotros vamos a ir a hablar o tomaremos cartas en el asunto o por lo menos investigaremos quién es esta persona que ha tomado esta decisión. ¿Y qué razones daban para no hacer esto? Digo, porque uno piensa, ¿no? Bueno, estoy diciendo... Es que no daban razones, Bernardo. Imagínate que son personas que están sobrepasadas, que le hicieron relatar sus historias a cada uno de ellas. Y lo único que podían decir los legisladores, y estoy hablando, por ejemplo, de la diputada Raberta, cuando ella tiene que hacer el cierre del encuentro, dice, nosotros no tenemos incidencia en la justicia. Tomaremos cada uno de los casos y veremos qué podemos hacer. pero desde aquí nosotros abrazamos a cada una de ustedes. La verdad que uno se queda pensando, a ver, yo cuando después en el viaje venía pensando, estamos hablando de desaparecidas en democracia y de apropiadas en democracia, de niños apropiados en democracia. En la época de la dictadura vos sabías bien quiénes eran los que desaparecían y apropiaban. Hoy los que desaparecen y tienen la posibilidad de llevarse niños están avalados por la misma institucionalidad. ¿Se entiende? O sea, hay una jueza que le permite al hijo del proxeneta tener a la nieta de Adriana. Sí, en algún sentido hay una cobertura mucho más terrible, digo, que tiene que ver con la legalidad, ¿no? La democracia como forma, como trasfondo, escenario de estas barbaridades que vos estás comentando y que, bueno, que fuiste testigo del testimonio, ¿no? De estas madres que hablan de estas barbaridades, de este terrorismo de Estado, porque en definitiva está en manos del Estado estas acciones totalmente indignantes y aberrantes y además que son equiparables, como bien vos decías, ¿no? que la misma madre de Dana decía que bueno, fue desaparecida y que su nieta fue apropiada y en este momento está siendo apropiada. O sea, uno podría hacer un paralelo, ¿no? En el que el apropiador termina, que además obviamente fue un violador, un secuestrador en todo caso, está siendo, digamos, premiada esta familia con el aval del Estado como, bueno, una familia en disposición de hacerse cargo de una niña que, bueno, a la cual le han violado todos los derechos hasta el punto de asesinar a su madre. Yo no puedo creer, digamos, lo que me estás comentando. Yo tengo el teléfono después de Adriana, porque es un tema, digamos. Yo creo que tenemos que seguir hablando con Adriana, la podemos llamar por teléfono, que nos explique de nuevo con nombre y apellido, digamos, y en qué situación está. Yo cuando ayer lo escuchaba tampoco lo podía creer, y tampoco lo podía creer que no sea un hecho conocido de forma masiva y públicamente. Pero es que lo que yo no puedo creer es que estos diputados y estas diputadas una comisión de derechos humanos ante tales aberraciones que si tuvieran la etiqueta de la memoria, la dictadura y el 24 de marzo que está próximo, ya estarían poniendo banderas y haciéndolo público. Ahora, como no se trata de eso, como no está en la agenda, no lo toman, dicen, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. No podemos tener injerencia en el derecho. O sea, una institución de la democracia entre comillas, hace lo mismo que hace la dictadura y no podemos hacer nada porque en este caso son instituciones de la democracia. Si fuera, bueno, la dictadura, los militares y el genocidio, sí podríamos hacer algo. Bueno, en este caso no podemos hacer nada porque son instituciones de la democracia. La verdad, no lo entiendo. Hay más historias. Este es el último audio que vamos a compartir de los testimonios. Hubo más personas que estuvieron ahí y hablaron. Cada una de las historias, Bernardo, tiene un esto de aberrante con, digamos, del relato. Y la verdad que a uno lo dejan pensando en qué condiciones vivimos y bajo qué impunidad también se mueven y se siguen moviendo, como siempre lo hicimos, las fuerzas de seguridad avaladas por esta justicia que tenemos. Y el nivel de tolerancia, sí, de las instituciones democráticas. De aquellos que se llaman defensores de la democracia para permitir este terrorismo de Estado. Yo no, digamos, es una cosa absolutamente indignante ver como no pasa nada, como que ese nivel de tolerancia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hacemos, veremos, ¿no? Me recuerda, y siguiendo el paralelismo, a estos jueces y fiscales que en su momento, digo, durante la dictadura, se llenaban la boca con que nunca estuvieron fuera de la legalidad, y bueno, cuando tenían denuncias de torturas, seguían los cursos legales, y bueno, no había resultado, ¿no? Ellos hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Denunciaron lo que le decían los presos políticos de aquel momento, y bueno, y no pasó nada, ¿viste? Yo hice lo que tenía que hacer, bueno, siguió en su puesto, siguió avalando todo ese genocidio, y que algunos de ellos hoy en día están siendo señalados. Bueno, en este caso, yo diría, ¿no? Estos diputados, ¿no? Que están en una condición similar, ¿no? Saben todo lo que está pasando, y bueno, y van a ver qué es lo que pueden hacer. Bueno, lo mismo ocurre con lo que comentábamos ayer con Rubén, el hermano de Marcelito Antúnez. Su madre, Emilia, fue a denunciar ahí a la Comisión de Derechos Humanos que su hijo está detenido por una causa armada, que Cristian está detenido en un penal por una causa armada, porque lo llamó el comisario Gómez, de acá, digamos, para traerlo más cerca, ¿no? De acá, sí. De la comisaría de Trujuy, y le dijo, mira, Emilia, no hagas nada porque va a estar peor, y al otro día lo detienen a su hijo. Estamos hablando de esto también. Sí, la persecución ante aquellas personas que deciden luchar y que deciden enfrentarse a estos atropellos. Vamos a escuchar el próximo audio, si te parece, el de Silvia. Silvia, la mamá de Natalia Rocha. Ustedes recordarán, Natalia Rocha fue asesinada, fue arrojada del arroyo Las Catonas. Quisieron enterrarla como NN. Porque la familia se movilizó y se organizó, pudo evitar esto, porque tal vez si no nunca hubieran encontrado el cuerpo de su hija. Silvia estaba ahí. Silvia en un momento dice, yo tengo otros hijos, pensé en suicidarme, pero después dije, ¿qué voy a hacer? Son mujeres que toman fuerza donde no las tienen para seguir caminando, y van a estos lugares para que las sigan violentando, como la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Escuchamos el último audio, que es el de Silvia, que es la mamá de Natalia Rocha. Ella era de San Miguel y el cuerpo fue encontrado aquí en el arroyo Las Catonas, en Moreno. Escuchamos a Silvia. Y pasa por una calle donde unas personas que venden droga. Y ella lo saludaba. Siempre lo saludaba. Yo le digo a ti, no saludes a esas personas porque no son buenas. Y ella dice, mami, ¿qué más soy? Yo no me molesto, yo solamente lo saludo. Bueno, ella pasa por ahí y encuentra una chica que está en situación de calle y que ella agarra y también se agarra de droga. Bueno, supuestamente estas personas, ella le debía droga. Entonces ella le entregó a cambio de droga a mi hija. Bueno, ella le hizo así como dicen los pibes, el chamullo, la hizo parar en una puerta, en una esquina, en una puerta así, de ahí donde estaba el asesino esto. Ahí afuera, no sé, le empezaron a hablar, esas personas le dijo que le haga chamuyo para que le pusieran droga en un vaso y le invitaron. Y ella tomó, y ahí cuando ella tomó, perdió como el conocimiento de la droga tan fuerte que le dieron, la pastilla. Y bueno, ahí la metieron para adentro y le hicieron lo que quisieron, la abusaron de ella como quisieron. Creo que de las 10 o 11 de la noche hasta las 4 de la mañana la tuvieron atada con el alambre hacia atrás así que ella no se podía defender. La tuvieron bien atada con el alambre, le hicieron lo que quisieron. ¿Y qué podía hacer? Ella estaba drogada, después cuando volvió más o menos en sí, y ella le dijo que lo iba a denunciar y que ahí la mataron. Pero nunca íbamos a ver que de una sola cuadra de mi casa queda. De una cuadra de mi casa la mujer. Las personas que viven en el colegio conmigo. La persona más grande que fue el que tramó todo esto, que tiene 38 años. Todavía está suelto. Y a los dos menores, que eran amigos, pero conocidos, se ponían a hablar. Están detenidos. Estamos esperando que le den cuántos años. Bueno, todavía no nos llamaron para que cuántos años le van a dar. Y el asesinado por mi casa. vive a 2 o 3 cuadras de mi casa y anda suelto. Y una vecina me dijo, tené cuidado, porque yo tengo una nena de 13 años. Y me dijo, tené cuidado, porque él anda ahí, tené cuidado con la nena. Y ella no quiere, nadie quiere abrir la boca porque tiene miedo. Él está jugado, está armado. Y tiene la familia que vende droga. Tiene toda la familia que vende droga. Todos los apoyan. Y yo soy sola. Soy una mujer sola, no tengo marido. No tengo a nadie que me ayude. Yo conocí a Gladys por una persona que me... Por una persona me hizo conocer a ella y gracias a ella mi hija tiene un nombre porque está como NN, le iban a enterrar. Si no, no sé qué sería de mi hija. Silvia, la madre de Natalia Rocha, que fue encontrada en el arroyo Catonas luego de suceder lo que comentaba Cintia en esta Silvia, perdón, en esta audiencia que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el hallazgo del cuerpo de Natalia Rocha luego de ser drogada, fuera abusada y asesinada. ¿Pudiste hablar con Silvia, Cintia? ¿Cómo se dio el relato de Silvia? No, Silvia, bueno, sí, estaba con el papá de Natalia, que fue también a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Él hizo un relato acerca de cómo la policía no tenía una orden de la justicia para detener a quien había asesinado a su hija. Y están a la deriva, porque ellos siguen esperando y tienen miedo por su otra hija que tiene 13 años. Yo, la verdad que no hay un horizonte, digamos, que sea de ningún tipo alentador, y de ninguna manera digo alentador, y claramente las víctimas quedan aún más expuestas, y las familias de las víctimas, porque están buscando algún tipo de cobertura, algún tipo de ayuda, no existe. Silvia hace lo que puede y va a estos lugares pidiendo justamente que la persona que asesinó a su hija esté detenida. Hay dos personas detenidas, pero este que ella dice que vive cerca de la casa todavía se encuentra en el barrio. En muchos casos, como el de Silvia, a veces la realidad social desborda, ¿no?, la capacidad de reacción y la capacidad de organización, ¿no? Porque uno pensaría que solo la organización y el estar en la calle posibilitaría algún tipo de respuesta y de protección para esta familia, pero conociendo, ¿no?, el territorio y conociendo la realidad social que se vive, en muchos casos, y no solo en esto, sino también en los casos de gatillos fáciles, en muchos casos, el resto que tiene la familia, que a duras penas puede sobrevivir, para organizarse y para llevar adelante una lucha que debe ser constante, que debe ser muy sólida, que debe enfrentar, digamos, poderes que son inconmovibles y que requiere una fortaleza física y psíquica y emocional y de unión de las familias y de todos aquellos que se acercan, a veces se hace, ¿no?, y virtualmente imposible para estas familias, porque justamente la realidad social lo obstaculiza de tal manera que lo hace imposible. Sí, y los sectores más vulnerados son los sectores que no tienen justamente acceso a la justicia, digamos, no tienen acceso a las instituciones y tampoco tienen plata para pagar un abogado que represente sus derechos. Es decir, que siempre los sectores más vulnerados son aquellos que viven en los barrios, los sectores populares, los sectores más humildes. Aunque algunos hablen mucho de los derechos ganados, vemos como Silvia sigue pidiendo algún tipo de ayuda, algún tipo de asistencia, algo. Ella tiene hijos, tiene 3 hijos más, y hace lo que puede, como lo hace Emilia, para no bajar los brazos. Ayer la escuchábamos a Emilia diciendo, tengo un hijo muerto, otro detenido, y el otro lo tuve que mandar a Misiones. Tengo una asignación y con eso más o menos me manejo. y no me alcanza, y por eso voy cada mes a visitar a mi hijo. Antes tenía trabajo y iba cada 15 días. Esto es lo que padecen los sectores populares. Esta también es la realidad que se vive en los barrios. Y digo, la inseguridad que no tiene que ver con el ataque a la propiedad privada, sino con las redes de narcotráfico y las redes de trata de personas. Nos están secuestrando pibas de los barrios de esta manera y luego quedan sueltos de forma impune. Por eso la única manera de afrontar esta realidad es cuidándonos entre nosotros, es poder organizarnos. No sé cómo, Bernardo, la verdad que a esta altura ya no sé cómo, pero digo, si nosotros no pensamos que estamos expuestos a estas barbaridades y que la justicia no está para defendernos, sino para vulnerarnos, digo, nunca nos vamos a parar desde el lugar que nos tenemos que parar para defendernos, para cuidarnos. Nosotras como mujeres, porque la verdad que a mí me toca, digamos, porque uno tiene miedo y generalmente dice, bueno, ¿cómo afrontar ese miedo? Pero cuando ve estas barbaridades, esta atrocidad, la impunidad de la policía, la impunidad de la justicia, los hechos que se repiten en el lugar en el cual vivimos, que sabemos que pasan en todos lados, pero bueno, nosotros vivimos acá en Moreno. No sé cuál es el lugar, digamos, desde el que nos tenemos que parar. Sí sé que esto está pasando y que pareciera que cada vez crece más y nos violentan cada vez más como mujeres y que son nuestros cuerpos los que se lastiman, se ultrajan y se matan. Cintia, ¿hubo algún tipo de coordinación por parte de las familias? Hay una multisectorial en Tigre que está funcionando y que, bueno, se está movilizando. Quería saber, bueno, si hubo algún tipo de coordinación como para, obviamente, ¿no?, de contención más que nada y en una primera instancia. No, ahí, por lo menos donde yo estuve... La multisectorial se reúne para ver las acciones que van a seguir haciendo. Hablo de marchas, hablo de ir a la fiscalía a hablar. Tampoco, digamos, así como no hay abogados, no hay psicólogos que puedan contener a la familia. Por eso para mí fue una actividad que fue muy... yo sé que es necesario que las familias cuenten y puedan decir lo que pasó con sus hijas, ¿no? Porque para, por ejemplo, lo de Dana Pecci sale una nota en Página 12... estuve buscando yo notas en un diario popular de La Barría. Bueno, entonces esos lugares son como lugares, viste, en donde generalmente está lleno de medios y puede conocerse. No había medios en la Comisión de Derechos Humanos. Y sí había medios para cubrir que se aprobó un proyecto en el recinto, porque había sesión, sobre clubes de fútbol en los barrios. Hay una decisión también política de visibilizar, esta palabra que ayer también decía Rubén, mostrar algunos temas y otros ocultarlos. Porque tampoco hay una intención de, me parece, de resolverlos o de mirarlos de forma profunda. Se puede aprobar, se aprobó hace 2 semanas una prórroga de la ley de emergencia de violencia de género en la provincia de Buenos Aires, pero quedan esas palabras. En lo concreto, en lo real, en el barrio, pasa lo que vemos con Silvia, con Adriana, con Julia, que están ahí y son mujeres muertas en vida, porque le quitaron a sus hijos, a sus hijas, y no saben para dónde ir, tampoco tienen asistencia psicológica. Estaba ahí también la abuela de Serena. La abuela de Serena, ustedes recordarán, esa chica que... la mataron con 49 puñaladas en el barrio Mariló, sí. Su novio. Y ella decía, me llevaron al psicólogo y al psiquiatra, me empastillaron hasta no dar más. Yo ya no quiero tomar absolutamente más nada. ¿Entendés lo que te digo? Me parece que esto que se habla mucho de los equipos interdisciplinarios, de la asistencia a la víctima, de la contención a la familia, no existe en lo concreto. O son muy pocos los que tienen acceso, porque una familia humilde, para tener acceso, tiene que tener acceso a la información, y después acceso económico, y después la posibilidad de movilizarse, y después cierta integridad con apoyo de sus familiares para poder afrontar todo esto. A nosotros nos cuesta ir a veces a la policía cuando tenés que... viste que a veces uno no quiere ir a hacer denuncia a la policía. Cuando le roban algo, lo tenés que hacer por un celular, te piden que hagas la denuncia. ¿Por qué? Porque te maltratan, te ultrajan. a veces uno le escapa a los lugares institucionales o a la fiscalía. Estas personas están obligadas a recorrer nuevamente cada una de estas instituciones para contar cómo le mataron a sus hijas. Y para que no le digan nada, o para que las pateen, o para que le pateen el problema para adelante. Uh-huh. Es muy triste y es lamentable, y yo no veo, viste que muchas veces uno dice, bueno, a ver cuál es el camino, la solución, yo no veo absolutamente nada de esto. Veo que cada vez aumentan los casos de violencia, cada vez la victimización, la revictimización es más, y uno se queda por lo menos reflexionando y pensando, bueno, desde acá más qué se puede hacer. No había, por eso cierro diciendo que para mí fue una jornada que al mismo tiempo se pudo exponer, y entiendo por eso que se fue Julia, la mamá de Tamara, porque claro, vos haces catarsis en un lugar donde hay mucha gente escuchándote sin ninguna respuesta y sin ningún tampoco equipo de profesionales que puedan contenerte. Sí. Haciendo una puesta en escena que en definitiva no tiene las herramientas necesarias como para hacerse cargo de lo que abre, ¿no? Porque claro. no solo digamos, obviamente desde ya, una contención psicológica en ese lugar preciso, en ese momento, como para poder incluso continuar algún tipo de relación terapéutica que permita la contención de estas mujeres y de estas familias, pero que además la especialización en todo lo que tenga que ver con la legalidad, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, habría que tener presentes personas especializadas con una predisposición a la acción concreta, ¿no? Me refiero, por supuesto, a lo que puede aportar la institucionalidad de la Cámara de Diputados, ¿no? Una asistencia, si es que efectivamente no se puede llamar al fiscal, que por supuesto no creo que sea así, ¿no? Desde ya, porque no comparto esta actitud pasiva ante los atropellos de parte de la institucionalidad, pero si estos diputados están convencidos de que esto es así, llevar adelante acciones concretas que den cuenta del atropello que está haciendo, porque por un lado se empieza, ¿no? Si efectivamente se quiere horadar las maneras que tiene la institucionalidad judicial de tratar la violencia de género, sino también todo lo que tiene que ver con las complicidades de el Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad en todo el entramado de la trata de personas y la prostitución. Una manera de empezar, y de obviamente empezar, porque siempre hay que estar empezando y siempre hay que estar continuando, es este, ¿no? Empezar a ayudar a estas familias, porque efectivamente, y no se trata de ayudar, ¿no? Por supuesto, sino que se trata de defender y garantizar los derechos que le corresponden. Hubo como, por ejemplo, cuestiones aisladas, ¿no? Por ejemplo, Nazábal es de Lanús, la diputada Karina Nazábal, y a una mujer que estaba ahí de Lanús le dice, le voy a acercar a mi asesora, una abogada, para que la pueda acompañar en determinado proceso que estaba pidiendo la señora de Lanús con su historia. Después otra dice, podemos pensar en buscar los nombres, y porque Lucía Porto es integrante del Consejo de la Magistratura, para tener el legajo de estas personas que ustedes están nombrando. Después otra persona, pero son cuestiones, ¿entendés?, aisladas. Yo no sé si esto se va a cumplir o no se va a cumplir. No es que la comisión en su conjunto dice vamos a hacer esto, no. Cada diputada propuso algo diciendo, veremos si podemos avanzar. Sí, como una ayuda, vamos a ver si podemos hacer algo. Claro, no algo concreto. Y después la posibilidad, que eso también depende de las cuestiones políticas que están en el medio, que se haga una reunión de la Comisión de Derechos Humanos en Tigre, por ejemplo, porque muchas mujeres, muchas familiares de las víctimas no pueden viajar hasta La Plata para exponer lo que ellos les pasa. Yo tampoco no sé si esto sirve o no sirve, viendo lo que ocurrió esta semana. Que se junten un par de mujeres más, familiares de víctimas, a exponer de nuevo lo que ya pasó. Si no hay algo resolutivo, no tiene mucho sentido tampoco, porque las historias las podés leer. No es lo mismo escucharlas que leerlas, pero bueno, si las, digamos, si la comisión va a resolver algo, tiene algún sentido. Un poco igual es el juego de la institucionalidad. Nosotros no nos sorprendemos con esto. Hacer para, digamos, decir que se hace algo para después no hacer nada. Sí, en eso se construyen las carreras políticas, ¿no? Bueno, en estas puestas en escena, ¿no? Pero a nosotros, como digamos, lo que nuestra función es poder difundir esto y después para adentro, digamos, para adentro con los compañeros, ver compañeros y compañeras, ver nosotros qué hacemos. Pero esto es lo que está pasando, me parece que tener una mirada más macro, de que no es solamente Moreno, sino que es la provincia de Buenos Aires, y tiene que ver también con una cuestión cultural, ¿no?, del consumo y de ver a las mujeres como objetos, nos hace ver que también hay, yo a veces siento que hay como, viste, no hay una posibilidad que tenemos nosotros de relacionar las cosas. Parece que pasa solamente en Moreno, o pasa solamente en Tigre, o pasa solamente en Olavarría. Entonces, como la provincia de Buenos Aires es tan grande, es como que segmentamos, ¿viste? Y no podemos generar redes entre las mismas organizaciones que hay, o medios, o demás acciones, porque es muy, muy grande para abordarlo absolutamente todo. Pero no es una... esto queda claro que no es algo que está pasando solamente en Moreno, sino que tiene que ver también con las condiciones sociales en las cuales vivimos. Es algo, una problemática que efectivamente tiene que ver con la realidad social, que tiene que ver con la cultura en la que vivimos, que tiene que ver con los cuerpos y con la posesión de los cuerpos de los otros en beneficio de aquellos que sádicos, perversos, pero no por eso enfermos, sino simplemente personas que son producto de esta sociedad y de esta cultura, de esta, entre comillas, civilización en la que vivimos y que produce este tipo de relaciones sociales. Batallar contra esto no es solo una cuestión cultural, si uno entiende cultural como una cosa restringida, ¿no? Lo cultural también tiene que ver con cambios concretos en las relaciones sociales, en acciones concretas y en conflictos y confrontaciones concretas. Esperamos tratar de que hablar de todos estos temas y de difundir estas actividades que se realizan en la Cámara de Diputados también genere una posibilidad dentro de aquellos que puedan llegar a escuchar estas acciones concretas que posibilitarían de algún modo poner un freno y efectivamente ir transformando esto que está sucediendo, que sabemos que no es algo que vaya a partir de las instituciones. Gracias, Cintia. Un trabajo que vamos a estar difundiendo y vamos a seguir trabajando. Gracias por la comunicación. Un abrazo. Ahí pasó Cintia Medina, bueno, periodista de Recorte Informativo y productora. Estuvimos hablando extensamente de todo esto porque, bueno, espero que sea de provecho y que esto genere acciones concretas de aquellos que efectivamente se indignan con todo esto y bueno vamos a estar hablando y siguiendo con este tema. Seguimos en Recorte. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

Elvio Botana es, como comentamos en el programa del día de ayer, es el nieto de Natalio Botana, periodista, pero también es un activista por volver a la tierra, por la armonía que requiere la vida humana con su entorno, en su contexto, y lo que tiene que ver con la recuperación de las formas de vida cercanas a la tierra. Por supuesto, con una actualización que se da en la modernidad en la cual vivimos. A veces, creo yo, ¿no? Esto es una opinión personal mía, creo yo que en muchas circunstancias se da cuenta de que todas estas ideas que tienen que ver con la ecología y todas estas cosas son una simplificación o una cuestión que tiene que ver con cosas pasadas y que ya está superado por la ciencia moderna. Bueno, muchas de las cosas que los activistas medioambientales y que en muchos casos son científicos que se dedican a esto, quiero decir que tienen su raigambre en la ciencia moderna, tienen su argumentación en investigaciones, en conocimientos adquiridos durante siglos, y que es algo que la humanidad atesora y que esta modernidad del todo nuevo y de, por supuesto, de los intereses de las grandes corporaciones dejan a un lado, porque hay algo que desde la concepción cientificista no podría hacerse nunca y de ninguna manera, es dejar de lado la evidencia concreta y la evidencia fáctica. Bueno, esto es lo que hacen las corporaciones, esto es lo que hace la labor transgénica, ¿no? El trabajo de la industrialización del campo, cuando deja de lado aquellos estudios que tienen que ver con la repercusión en la salud, en la vida de las personas y en el suelo concretamente. Es una fuga hacia el futuro, es algo que, bueno, se dice, bueno, en algún momento se va a solucionar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el despojo y la contaminación ambiental total y absolutamente irreversible en los cánones en los cuales se maneja la ciencia hoy en día, pero que, bueno, se apuesta a que en un futuro esto podrá ser solucionado en algún momento, y mientras tanto seguimos el tren del progreso. Esto, por supuesto, no es más que una idea que es absolutamente y totalmente irracional, ¿no? En definitiva, el fundamento de aquello que la modernidad llama racionalidad es algo absolutamente irracional, que desde ya tiene su último objetivo en la maximización de las ganancias y en la permanencia de un sistema de dominación que es en el que vivimos. Poco tiene que ver esto con algunas ideas cimentadas en lo razonable. Por eso muchos de los conocimientos no son, si bien por supuesto tienen una espiritualidad inmersa en ellos, que tienen que ver justamente con aquello que hace a la humanidad producto de la naturaleza y no como oposición a la naturaleza. Esto sería la crítica a la modernidad, ¿no es cierto? Esta modernidad que establece que el individuo es una cosa, que lo humano es una cosa distinta a la naturaleza y que se enfrenta y debe dominarla, ¿no? Debe hacerla servir a el propio provecho de la humanidad, ¿no? Hay críticas a la modernidad en este sentido de parte de, bueno, de aquellos que sostienen el buen vivir, de aquellos que sostienen esta armonía con la naturaleza y con el cosmos en general. Lo que da cuenta de una necesidad de hermanarnos con los otros seres vivientes del universo. Esto, todo esto, es parte de un tesoro de la humanidad que intenta de alguna manera articularse, que intenta de alguna manera organizarse por abajo, y que recibe por parte de las corporaciones y de los estados embates permanentes y imposibilita, ¿no?, el llevar a cabo aquellos proyectos que las corporaciones tienen aseguradas por créditos y subsidios millonarios que, bueno, dejan de lado a todo aquello que no reporte ganancias. Me refiero al Estado con sus subsidios, bueno, deja de lado aquellos proyectos que pueden no tener una ganancia visible y clara, justamente porque no está abonando las ganancias de las grandes corporaciones. Y uno de estos proyectos es un proyecto que lleva adelante Elvio Botana, que es con quien estuvo hablando Rubén días pasados, y comentaba algo que quedó afuera en el programa del día de ayer y queríamos retomarlo en el programa de hoy para continuar con esto. ¿Y cuál es el proyecto que está o que quiere llevar adelante Elvio Botana? Bueno, nos da algunas indicios Elvio Botana de este proyecto. La idea mía es poner una fábrica de micorrizas en Córdoba. Voy a hacer que venga Wilfrido. Yo podría capturarlas porque él me enseñó, pero por mi parte me parece no ético, ¿no? Porque estudió y se peló las pestañas es él, aunque me haya pasado. Pero ese es un paquete que yo tengo y considero, pero siempre considero a esta gente que me costó años de trabajo. Entonces, ahí vinieron los cubanos que trabajan con un solo tipo de micorrizas, y nosotros trabajamos con un consorcio de micorrizas, con 9 tipos de hongos micorrízicos, sí, distintos. Después tuve también en mis manos micorrizas provenientes del Muro de los Lamentos y de Israel. Esas las perdí, pero allá están en... Las perdí por la familia michoacana, que eran unos señores que se dedicaban a otros negocios. Nos cerraron una fábrica de biofertilizantes en el estado de Michoacán y tuvimos que irnos de ahí. Hubo que pagarles el derecho de piso, vivir despavoridos, porque si no, en aquel tiempo usaba mucho cortar cabezas y matar gente. Por suerte, desde hace 2 semanas empezaron a detener realmente a todos los líderes y etcétera, etcétera, y la situación, pienso que en Michoacán ya no es la mexicanización. Hoy hablaba hace un rato con Rulli de eso que dijo el Papa de mexicanización. No, el problema no es mexicanización, el problema es la sojización. Es decir, la sojización, Monsanto mata mucho más gente que todos los narcos del mundo juntos por día, ¿no? Hablan de los muertos, de los desaparecidos de aquí y de Conchinchina, pero es más lo que matan este tipo de alimentos en el mundo y lo que están acabando, pues están acabando con la posibilidad de alimentarlos de aquí a un futuro muy cercano. Es decir, hay zonas, te digo, en la zona de la soja, ya bajó el 30% de la producción. Y cada día le tienen que meter más técnica, dicen los que creen que saben. Y son impresionantes las maquinarias, es admirable, ¿no? Pero si hubiesen usado todo ese conocimiento, ese esfuerzo y esa inversión en otra dirección, sería fantástico. Es como nosotros, yo pienso que por ahí los que estuvimos metidos en los rollos del 60, 70, nuestras energías por ahí fueran dirigidas a quizás en alguna dirección equivocada, quizás. Pero yo soy muy, muy crítico con mi actitud, no con la de los otros, y hasta que hace unos años me di cuenta que la única revolución posible es la producción sana de alimentos para una población sana, una población educada, o una población que tenga la posibilidad de educarse. La desnutrición infantil en primer grado, que en muchos de nuestros países es superior al 18%, hace que la cantidad de conexiones por cada célula nerviosa sea de entre 4 y 40 conexiones, 40 dendritas, cuando realmente tendría que ser unas 400 conexiones por célula del sistema nervioso. Entonces, esa gente, esos niños mal alimentados o alimentados con venenos, puede ser que este tipo de venenos esté interviniendo en la formación de su sistema neuronal y sean enfermos crónicos con discapacidades durante toda su vida, como hay muchos enfermos diabéticos a partir de los 9, 10 años. En mi juventud se hablaba de un diabético, pero como en secreto, como al principio cuando apareció el SIDA se decía en secreto, no eran enfermedades vergonzantes. El cáncer lo mismo, ahora decir, no sé, Pedro tiene cáncer, es como decir, está resfriado, ¿no? Tiene un proyecto, Elvio Botana, que es la de explorar y producir estas micorrisas en Córdoba. ¿Y qué son las micorrisas? Que yo particularmente que no conozco extensamente todos las plantas y aquello que nos depara la naturaleza para el buen vivir. Bueno, las micorrisas, estoy haciendo mínima investigación, las micorrisas significa literalmente hongo raíz. Se trata de una simbiosis, lo que significa que la asociación es beneficiosa para los dos organismos. Se trata de este hongo que se asocia a una raíz. Esta última consideración separa netamente las micorrizas de otras relaciones entre hongos y plantas, ¿no? En muchos casos, los hongos son perjudiciales a las plantas, son parásitos, son patógenos que las perjudican en su crecimiento, en su reproducción y en sus frutos en muchos casos, ¿no? A veces inutilizando cultivos. En este caso, la micorriza es un hongo beneficioso y que extrae beneficios de la planta a la vez que la beneficia a la planta. Y se aloja en las raíces, ¿no? ¿Qué es lo que hace la micorriza? Bueno, la fisiología de la planta micorrizada, es decir, que tiene este hongo, cambia completamente cuando se asocia al hongo. Mediante el micelio externo, el contacto entre las raíces y el medio se incrementa considerablemente. Vamos a traducir esto. Dice, un centímetro de raíces sin micorrizas explora 1 a 2 centímetros cúbicos de suelo. 1 a 2 centímetros sin micorrizas. Un centímetro de raíz explora el suelo porque una planta se alimenta del suelo y necesita explorar la tierra para extraer los nutrientes del suelo mineral y la humedad. Con las micorrizas aumenta de 5 a 200 veces esta capacidad de la raíz de explorar el suelo. Cubre mucho más suelo y mucho más en distancia, ¿no? Es como un optimizador de raíces, que en definitiva es lo que extrae la humedad y los minerales del suelo. Por lo tanto, ¿cuál sería el beneficio para la planta? Sería una planta más fuerte, mejor nutrida, por un lado, y más resistente a las sequías, porque tiene una capacidad de explorar la tierra mucho mayor en busca del agua necesaria para que esta planta viva. Bueno, todo esto, lo que es la micorriza, tiene que ver con un descubrimiento del botánico alemán Frank en 1885, en las raíces de algunos árboles forestales. Recién en 1900 el francés Bernard puso de manifiesto su importancia estudiando las orquídeas. Las micorrizas eran consideradas excepciones, pero ahora se sabe que casi la totalidad de las plantas verdes, con algunas excepciones, viven en simbiosis con hongos. Y esto es así para musgos, helechos y fanerogamas, que no sé qué será. Las primeras que despertaron interés fueron las micorrizas de los árboles forestales, y aunque las de las plantas cultivadas comenzaron a estudiarse en 1910, es recién después de los trabajos de Moss en Inglaterra en 1955 cuando se empieza a reconocer la importancia y la generalidad de esta simbiosis. ¿Qué quiero decir con esto, en definitiva? Que estamos hablando de un descubrimiento relativamente reciente. Si bien uno puede adivinar que culturas ancestrales ya debían tener conocimiento de esto, como suele suceder con muchos de los inventos modernos, ¿no? En los cuales no se trata de un invento, sino de un redescubrimiento y una recuperación por parte de la humanidad de los conocimientos. Por otro lado, quería señalar también que se trata de investigaciones que han sido dejadas de lado, ¿no? Porque son investigaciones que no han concitado la atención de las grandes corporaciones y de los grandes organismos de investigación universitarios para producir en base a esto, ¿no? Que esto sea una manera de, por ejemplo, de no necesitar los transgénicos, porque obviamente una planta que es de dominio público difícilmente pueda ser patentada, pero sí algo que sea artificial, un mecanismo que es algo que utilizan usualmente las corporaciones, ¿no? Algo que está producido naturalmente en la tierra, lo producen artificialmente y lo patentan. Entonces lo que te venden es ese producto artificial que bien vos podés sacarlo de la naturaleza. Bueno, no tenés acceso a eso. En muchos casos, en lo que sucede también, por ejemplo, con la stevia, que en algunos casos es prohibida, ¿no? Es prohibida en muchos países del mundo sin razón aparente, y la razón parece ser que tiene que ver con aquellas corporaciones dedicadas a la producción de edulcorantes que no pretenden y no han utilizado y no quieren utilizar ese tipo de por cuestiones económicas. Ahora lo está usando Coca-Cola, ¿no? Para esa nueva versión, bueno, están usando un poquito de stevia, así que probablemente tenga que ver con el blanqueo de la stevia y el retiro de esa estigmatización. Pero volviendo a la micorrizas y aquellos descubrimientos y aquellos saberes científicos y ancestrales que se dejan de lado por la cultura científica de la modernidad, dominada por las corporaciones y el lucro, las micorrizas, también combinada con otro elemento, ¿no? Que favorece enormemente la fertilización y la capacidad de producción y que es de dominio público, es decir, quiero decir, está muy, muy al alcance de la mano y de el agricultor, es la mierda de vaca. La mierda de vaca que con la micorriza mejora y eleva la capacidad de producción del cultivo. Se recupera la plenitud del suelo. Esto lo que produce efectivamente es una mejora en el rendimiento. Ahora, esto obviamente va a ser denostado y va a ser no solo... No se va a depositar un solo peso, un solo dólar en los equipos de investigación para optimizar el uso y el mejor manejo de estos productos naturales, sino que se lo va a dejar de lado y se lo va a denostar como un utopismo primitivista que no tiene relación con aquellas grandes empresas y aquellos grandes inventos de los grandes laboratorios que en muchos casos, como decía previamente, lo que hacen es tomar lo que está en la naturaleza, producirlo artificialmente, ponerlo en una cajita y venderlo con sus royalties y sus patentes, que lo que hace es efectivamente separar a la naturaleza, al ser humano de la naturaleza que está a nuestro alcance, poniéndole un valor, un precio y sumiendo en este sistema capitalista la capacidad de producción de los propios

¿Dónde está la piedrita para pegarme un tropezón? Qué linda está la piedrita para pegarme un tropezón. Pero tengo mucho miedo de lastimarme el corazón. Pero tengo mucho miedo de lastimarme el corazón. Caramba, qué rica chicha hecha de maíz y romero. Caramba, qué rica chicha hecha de maíz y romero. Se me sube a la cabeza, hecha que fuese un sombrero. Se me sube a la cabeza, hecha que fuese un sombrero. Y entre las piedras que el río llevará, y en los pimpollos que el frío secará, dejo pasito a pasito coplas de pena, coplas de amor. Dejo pasito a pasito coplas de pena, coplas de amor. Hay coplas de pena y coplas de amor. Hay coplas de pena y coplas de amor. Lai, la lai, la lai, la la la la la la la la la la la la. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, hay una nota aparecida de autoría de María Bertoni que da cuenta de uno de los talleres o de las charlas o de las mesas redondas que se realizó en el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad, ¿no? Este foro que se realizó el 12 de marzo, del 12 de marzo al 14 de marzo de 2014, tres días en los que se realizó este foro. Se debatió una alternativa al neoliberalismo. Estuvieron presentes, así reza la publicidad que se dio a conocer, estuvieron presentes Noam Chomsky, Álvaro García Linera, Emir Sader y Gianni Vattimo como personas destacadas. Participaron de charlas y debates en el Teatro Cervantes. Y bueno, y quería comentarles una de estas mesas en las cuales estuvieron presentes Gianni Vattimo, el monseñor Marcelo Sánchez Orondo, Leonardo Boff y Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional. Horacio González, que es uno de los que han participado activamente en la defensa, si bien crítica, por supuesto, del uso de los agrotóxicos y del sistema de siembra directa de soja con transgénicos. Obviamente hace falta y es necesaria una responsabilidad empresaria y es necesaria un control muy firme por parte de las instituciones del Estado para que esto sea manejado bien, pero que de ningún modo la Argentina puede rechazar el lugar que se le designa en la economía mundial para producir la soja transgénica. Y esto es lo que defiende asiduamente en todo lugar que lo invitan Horacio González. En esta oportunidad, bueno, se llevó a cabo una mesa llamada Actualidad de las Tradiciones Emancipatorias, ¿no? Y se habló de, y se lo citó a Ernesto Laclau, el recientemente fallecido, en relación a las prácticas instituyentes emancipatorias y los usos del lenguaje. Recordemos que Ernesto Laclau es un intelectual argentino francés que desarrolló su carrera en Francia y que fue un faro dentro de lo que fue la construcción ideológica de Carta Abierta, y él se definía en su momento como un neomarxista, pero que recalando en lecturas más posmodernas, daba cuenta del giro del lenguaje y de cómo, las contradicciones fundamentales y todo aquello que tiene que ver con la dominación es parte del lenguaje, ¿no? Y que la liberación, en definitiva, de estas dominaciones están cimentadas y encuentran su lugar de cauce en el lenguaje. En este sentido, y este era el comentario que quería hacer en relación a Horacio González, claramente y taxativamente Horacio González habló, ¿no?, de que efectivamente la liberación está en el lenguaje, ¿no?, esta lucha cultural, ¿no?, dada no en las calles, sino en el lenguaje. Y la cita de Horacio González dice lo siguiente: está en la lengua el problema de la emancipación. Este es la idea central de la elocución que tuvo Horacio González, que da cuenta de cómo la realización de la emancipación que propone, por lo menos en este caso, uno de los soldados del kirchnerismo, es efectivamente la liberación a través del lenguaje. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía. Antes era el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Hoy no tuvimos disponible la línea telefónica, razón por la cual no pudimos hacer entrevistas telefónicas que teníamos pautadas. Estábamos queriendo cubrir una movilización que se estaba realizando en el día de hoy por parte de la organización M29, que están presentando y que van a presentar un proyecto de ordenanza para cambiarle el nombre a una de las calles del centro de Moreno, que es Julio Acef, la que algunos conocen como Marcos Paz, y actualmente lleva el nombre de Julio Acef. Es ex intendente del partido de Moreno durante la década neoliberal de los 90 y también intendente del partido de Moreno durante la dictadura, la última dictadura cívico-militar. Aproximándose el 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de 1976 por parte de la Junta Militar, la organización social y política M29 realiza esta movilización y este presentación de ordenanza para que la calle Julio Acef deje de llamarse Julio Acef para llamarse Cristina Cornu, es una conocida, es una de las desaparecidas, de las detenidas desaparecidas que es de aquí, de Moreno. María Cristina Cornu, además, era hermana de Víctor Heredia. María Cristina Cornu fue secuestrada en momentos en los cuales estaba embarazada de 4 meses y era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y pertenecía a su área de prensa. María Cristina Cornu también vivía con su esposo Claudio Nicolás Grande en la localidad de Paso del Rey. Y bueno, en junio de 1976 fueron secuestrados de su casa. Y bueno, y como bien decíamos, eran integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y bueno, que fueron desaparecidos durante la última dictadura. El M29 propone como nombre para la calle ASEF, un símbolo de la dictadura y el neoliberalismo en el partido de Moreno, propone cambiarle el nombre por una militante social y política revolucionaria, María Cristina Cornu. Y ahora sí, vamos dando término y finalizando el programa del día de hoy, sin dejar de, bueno, de comentarles la otra nota que también estábamos tratando de realizar y que por problemas de con nuestro celular, con nuestro contacto de línea, no hemos podido realizar. Se trata de una pareja de activistas mapuches que se acercaron a la Campecom en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en Martín Maliqueo y su compañera Relmu, que conforman una organización, Winkul Nehuen Wiñoy, y están procesados por intento de homicidio y van a juicio el 13 de abril. Todo esto se dio en un desalojo con represión en sus tierras, y bueno, se defendieron tirando piedras. Por eso mismo están siendo procesados por intento de homicidio. Y bueno, estamos tratando de contactarnos con Martín Maliqueo para poder hacerle la entrevista correspondiente, pero no queríamos dejar, como no pudimos hacer la entrevista por falta de señal, no queríamos dejar de hacerle saber a los oyentes que esto también está sucediendo y que hay una pareja de mapuches que por resistir un desalojo y defenderse de las balas de la represión con piedras, están siendo procesados por intento de homicidio. El 13 de abril, dentro de poco, van a juicio. Nos despedimos. Hicimos el programa del día de hoy. Steffi, Cintia, Rubén y quien les habla, Bernardo, gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros este programa. Nos reencontramos el día lunes. Chau, gracias por estar ahí. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.